soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí. Aquí es la acera de enfrente. Ofrenda a Huitzilopochtli. El caso Andrea Aramayo es el caso William Kushner. A riesgo de que todos y todas quienes quieren dar la vuelta a la página no deseen ya escuchar nada más de esto, porque remitirnos además a la muerte de una mujer de 27 años que estaba alzando las alas de su independencia es trágico y de por sí triste. A riesgo de insistir en aquello que para algunos no merece mayor insistencia, yo quiero seguir aportando desde el dolor que nos envuelve a la reflexión social y política de la violencia machista. Una mano negra sale del más allá. La función... Cuando nos referimos a William Kushner Dávalos como imputado por feminicidio, no estamos cometiendo ninguna difamación, pues la imputación no es producto de la acusación que lanzamos por un afán de desprestigiar a la encarnación del Príncipe Azul, sino que es producto del análisis de una comisión de 3 fiscales ante una juez quien lo envió a la cárcel de San Pedro preventivamente por 2 motivos. El primero, indicios de culpabilidad, y el segundo, riesgo inminente de fuga. Pero más allá de esto, hay una cuestión de fondo y es la cuestión del nombre. El nombre de uno, el nombre de una, es algo muy preciado porque es con él que vamos marcando la huella de nuestro paso por el mundo. Por eso, en una sociedad patriarcal, las mujeres secularmente hemos perdido el nombre en el matrimonio para pasar a ser propiedad de sus maridos. Por eso las hijas y los hijos llevan el nombre del padre. Y el nombre de la madre es hoy irrecuperable, pues el nombre de la madre, en fin de cuentas, es el nombre del padre de la madre, y no de la madre, de la madre. Así que el nombre de las mujeres está perdido en el laberinto de la historia. El poder masculino, todos los tiempos de este tiempo patriarcal terrorífico, ha protegido el nombre de los hombres como uno de sus principales patrimonios y como parte del ejercicio de su poder en el mundo. Piensen ustedes que varios de los delitos que se cometía durante el siglo XIX y gran parte del siglo XX, delitos que se cometían contra una mujer, se catalogaban o tipificaban como delitos contra la honra de la familia de esa mujer y no como delitos contra esa mujer porque ella no tenía en sí dignidad ni nombre propio. Aplicando el análisis de esta relación de poder en torno del nombre en los casos de violencia machista, resulta que las víctimas de golpes, de patadas, de persecuciones obsesivas y de asesinatos tienen que mostrar sus cuerpos, sus moretones, sus caras humilladas. Sus cadáveres tienen que ofrecerse desnudos en las mesas de autopsia a merced de los bisturíes, mientras que hay que proteger el nombre de los presuntos asesinos y violentos porque mientras no esté demostrada su culpabilidad en juicios que nunca terminan, no se puede decir sus nombres. Dice que no se puede desprestigiar a un hombre violento o machista hasta que no terminen juicios que muchas veces además no terminan porque se abandonan por falta de dinero, por chantaje y por cansancio. todos los medios de comunicación están dispuestos a dar el nombre completo de Andrea Aramayo. ¿Saben por qué? Porque ella está muerta. Aunque su nombre de muerta resuene con dolor en el corazón de su hijita. Aunque su nombre de muerta resuene con dolor en el corazón de su madre. En el corazón y en los recuerdos de su hermano, que están vivos. Ella, Andrea Aramayo, es la muerta que estaba disque borracha. Ella es la muerta del martes por la noche. Ella es la muerta divorciada y se puede dar su nombre y su apellido de víctima, pero no se puede manchar con sangre el nombre del responsable directo y único de esa muerte. México, México. Al calor de nuestra lucha feminista, la primera operación que hemos hecho nosotras hace años, además, en Radio Deseo, desafiando las leyes machistas y patriarcales de la presunción de inocencia, es precisamente dar el nombre, la edad, el lugar de trabajo del hombre violento y proteger, cuidar y omitir el nombre de la víctima. Comunicacionalmente, precisamente queremos que la sociedad aprenda a conocer y reconocer los nombres de hombres violentos que se reciclan amparados en las garantías de la impunidad. Por eso decimos una y otra vez, William Kushner Dávalos, imputado por feminicidio, por una autoridad competente, que es una comisión de 3 fiscales. Por cada mujer asesinada hay un asesino. Esta pedagogía feminista del nombre del hombre violento tiene que ver con la necesidad urgente de reconocer al hombre violento como un hombre concreto y no como una abstracción que no ubicamos. Bien decimos en nuestro graffiti, el violento también usa camisa blanca y tiene buen olor, porque el hombre violento no es pues un psicópata enfermo mental, no es pues un delincuente con su cuchillo que sale de una esquina oscura, sino que resulta que el hombre violento puede ser un parlamentario, un prestigioso abogado, un padre de familia, un empresario y no únicamente un albañil, un chofer o un electricista. Identificar sus nombres, sus lugares de trabajo, sus profesiones, nos permite ubicar la violencia machista como un fenómeno estructural a la sociedad boliviana. Nos permite convocar a dejar de focalizarnos en la víctima y en la tontería banalizante de la forma como estaba vestida, de la forma como se comportaba, o cualquier detalle que la criminalice por no responder ella, la muerta, la violada, la golpeada, la perseguida, por no responder al modelo de mujer que una sociedad machista impone. Hay que pasar de ese análisis morboso, de manosear el cuerpo y el nombre de las víctimas. Hay que pasar al análisis que la sociedad no se atreve a hacer, que es el análisis del victimador. Es un análisis pendiente, porque es el análisis de nuestros hombres. Analizar su deshumanización, analizar su decadencia. Analizar y focalizar al hombre violento y no a la víctima. Esa es nuestra lección política y comunicacional, que la dirigimos a medios de comunicación, que la dirigimos a abogados, fiscales y a comentaristas de redes sociales. Si la víctima tiene un nombre, el victimador tiene un nombre también. Ese es el nombre que la sociedad tiene que aprender. Y tenemos que hacer y hacer y hacer el análisis pendiente sobre todas y cada una de las características de los hombres violentos y machistas.